La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Y ahora sí, como cada miércoles, contacto desde Europa. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, Daniela. ¿Cómo te va? Me quedé pensando en la introducción de la música de Wagner de antes, cuando dice que un presente en crisis que vive Europa, ¿no? Uh-huh. Wow. Esta semana ha sido, con el tema de Irán, ya lo veremos, definitivo de que la frase es correcta, ¿verdad? Tal cual, y es también lo que nos adelantabas en los temas, no hay forma de no arrancar cómo Europa se presenta ante los ataques de Irán, ¿no? Bueno, tema monográfico, ¿no? Tras el ataque terrorista de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha habido encadenamiento, un efecto dominó de muchos países europeos con lo que estaba ocurriendo, ¿no? En general, lo que hay, digamos, si abordamos desde una perspectiva, como digo, amplia, en general la Unión Europea tiene complicidad y apoyo, ¿no? Porque al fin y al cabo son sus propios intereses y los intereses de las estructuras capitalistas, ¿no? Sí es verdad que no podríamos negar, y vamos a ir a ello, que han surgido contradicciones entre los distintos países de la Unión Europea, ¿no? Y contradicciones al analizar lo que está ocurriendo y sobre todo las consecuencias que puede tener en el ámbito macroeconómico y luego, por lo tanto, social, de la cotidianidad de la gente, los bombardeos sobre Irán. Me llama la atención de todas maneras que la OTAN, esa banda armada que hemos analizado y criticado muchas veces, mantiene un tono fijo de que hay que Israel y Estados Unidos son sus aliados y la OTAN está ahí para servir los intereses y apoyar los intereses de estos dos países. Sin embargo, hay otros países que no han tenido la misma, digamos, el mismo grado de apoyo. Hablaremos en una separata del caso de España luego. Sí. Pero sí, Alemania, por ejemplo, sí se ha posicionado con mucha claridad a favor de los bombardeos y del ataque contra Irán. El Reino Unido, y es muy interesante, ha tenido una posición ambivalente porque evidentemente tiene los intereses ahí, intereses energéticos, que también podremos hablar de ello. Ha mandado a Chipre, que es una de las islas de donde salen o de donde han salido aviones agresivos contra Irán, apoyo logístico, pero Trump y el gobierno norteamericano le echa responsabilidades al Reino Unido de que hay una isla relativamente cerca de la India y Mozambique, por ahí, que está cerca de las Islas Mauricio, que se llama Chagos, y eso es una base militar muy fuerte que tiene Estados Unidos y comparte con el Reino Unido. Sucede que el Reino Unido, por mandato, no porque quiera, sino por mandato de las propias Naciones Unidas, tuvo que ceder a las Islas Mauricio que la independencia y, por tanto, abarca esa isla de Chagos, es un conjunto de islas y, por tanto, la base militar. Llegó a un acuerdo con las Islas Mauricio para pagar una cantidad de dinero mensual por el uso de la base militar. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos, a boca de Donald Trump, en las últimas horas ha dicho que es un disparate que el Reino Unido deje esas islas en manos de las Islas Mauricio y que a Estados Unidos le hace falta, ¿no? Como sabemos, y está denunciado perfectamente en la 36, Estados Unidos opera como un sheriff, ¿no? Es decir, lo que le parece mal, es decir, el Reino Unido le ha respondido muy a su pesar que es un acuerdo casi de la ONU y que tiene que ceder esas islas y que lo máximo que ha podido conseguir es un alquiler de la base militar, ¿no? Eso, digamos, que ilustra, Daniela, las contradicciones que hay entre los propios países de la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Es decir, que fíjate lo que está sucediendo con Francia. Francia tiene en Líbano un país absolutamente colonizado, era una colonia francesa, de hecho se habla francés en el Líbano, y está siendo bombardeada por Israel y por Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué posición tiene que tomar Francia con todos los intereses que tiene ahí? Recordemos que cuando fueron las distintas crisis del Líbano, Sarkozy primero y Macron, pero bueno, más atrás también con Mitterrand, iban al Líbano porque lo consideraban casi como una posesión de Francia, y ahora está siendo bombardeada, ¿no? Eso ha originado en Francia digamos, declaraciones en contra de la invasión, ¿sí? Porque Israel se está quedando con territorio libanés. Todo esto marca un poco la pauta de las distintas actuaciones de los distintos países, ¿no? Está involucrado Chipre, Grecia, son países todos de la Unión Europea que están, digamos, a la expectativa, pero con una contradicción grande de que tienen que apoyar política y geopolíticamente a Estados Unidos e Israel, pero luego en la cotidianidad de resoluciones, y sobre todo en el apartado que podemos abrir, que es el tema energético, caramba, ahí hay ya problemas, ¿no? Exactamente, exactamente, Jorge, buen día. Tenemos que poner acá también todo el tema de la cuestión energética, hablando en este sentido de los precios y el acceso al petróleo, al gas, las afectaciones. Temprano hoy se hablaba de todo lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, los barcos parados, los precios. En general hablamos del petróleo, pero no nombramos tanto el gas. Sin embargo, está afectando también muchísimo, ¿no? El gas ha subido un 70%, que no es poco, en unos pocos días. Es verdad que está terminando el invierno en Europa poco a poco, pero por tanto también están, digamos, las reservas muy bajas, es decir, entre un 10 y un 12%, porque se ha ido consumiendo el gas. Entonces, se esperaba que a partir de ahora, de marzo, se siguiera comprando y subieran pero digamos la cantidad de gas de los países europeos. Pero está complicado porque ha aumentado exponencialmente el precio, y eso significa a partir de ahora, suele decir, va a ser mucho más caro, ¿no? La realidad, María Ángeles, en los países europeos, dale nomás. No, decían de la situación de Hormuz, que vos decís, María Ángeles, es tal cual. Ya empiezan a aparecer las fotos de los decenas, centenares, no sé cuántos son, pero muchos barcos petroleros anclados en Hormuz. Sí. Es decir, Irán ha dicho, bueno, no pueden pasar, y eso origina un pequeño caos, de momento pequeño, pero siempre caos. También en Europa, ¿no? Es decir, son sociedades industrializadas que como suele decir, se vive muy por encima de las posibilidades de materias primas que tiene, se depende del gas, se depende del petróleo, se depende de casi todas las materias primas, y que los barcos no puedan partir de Hormuz, y origina un gran problema. ¿Por qué? Porque algunas compañías navieras se niegan a, digamos, contornear África por Sudáfrica y venir todo por, digamos, por el occidente africano y entrar en el Mediterráneo por Marruecos, España, ¿no? ¿Por qué? Porque es un gasto enorme, porque son entre 10 y 14 días más de navegación, entonces las cuentas no le salen a las compañías navieras, entonces prefieren estancarse ahí esperando acontecimientos. Entonces se van acumulando, se van acumulando barcos uno detrás de otro, barcos petroleros gigantescos con todo el petróleo. Y bueno, si te comento que ayer había imágenes de allá de algunos países europeos, de algunas ciudades, con moderadas, pero ya, es decir, filas de autos en las estaciones de servicio, porque el rumrum de que pueda haber complicaciones en el futuro cercano es importante, ¿no? Es decir, como digo, Europa depende totalmente de las reservas de petróleo que están agotadas, o por lo menos están en un estado bajo, y que no salgan esas materias primas del Golfo Pérsico, es realmente un problema. Si a eso añadimos que, como hemos dicho en las últimas 2 semanas, el gasoducto que viene de Rusia y que atraviesa Ucrania, camino de Hungría y de Eslovaquia, está paralizado, complicaciones por todos lados. Es decir, me llama la atención que hace, para ver, que a ver si coincido contigo, María Ángeles, lo rápido que va todo, ¿no? Hubo una época que no iba tan rápido todo es esto. Verdad, hace muy poquitos días, hace muy poquito de día, Europa firmó, juró, se sacaron la foto los jerarcas europeos de que iba a hacer un bloqueo a las compras de gas ruso, y en el 2027 se acabó. Ya eran no hacía falta comprarle más gas ni petróleo a Rusia. Ayer cambiaron las cosas. Ayer vieron que la situación es compleja en el Golfo Pérsico y se han habilitado nuevamente las compras del gas ruso. Por eso digo de que la rapidez, es decir, la foto es de hace unos días, esa que estábamos hablando, y hoy, estamos entre anoche y esta mañana, ya se está comprometiendo la venta de Rusia, la venta hacia Europa, ¿no?, de gas y petróleo. Todo lo que iban a boicotear, las cinturas no pueden. Esa es la realidad. Y, por tanto, a la expectativa de lo que pueda pasar en el tema energético, es algo clave. Sí. Eso ha provocado la bajada del euro con respecto al dólar, que siempre es un dato interesante en el cruce de estas dos monedas. ¿Por qué? Porque que se ve en Europa más vulnerable que Estados Unidos. Estados Unidos, aunque tenga una crisis enorme y un déficit impresionante, sí es cierto que también por el tema ocurrido en Venezuela, pero sí es cierto que tiene, digamos, el tanque lleno. Jorge, otra cosa que nos planteabas, que también lo mencionábamos para arriba, es del presidente Pedro Sánchez, ¿no? El presidente de España, que bueno, fue un ida y vuelta con Trump, y que Pedro tiene una postura clara de que no va a apoyar la guerra contra Irán y que no van a ser parte de ese desastre. Exactamente, hace un par de horas o tres dio no una conferencia de prensa, porque no hubo preguntas, pero sí una intervención ante todos los medios de comunicación, diciendo que España, con el gobierno español, se oponía a la guerra, y que decía o dijo que las bases militares norteamericanas, que hay dos en España, una en el pueblo que se llama Morón y otra que en un pueblo que se llama Rota, Sevilla y Cádiz respectivamente, no iban a prestarse a la guerra, ¿no?, que por ilegal. Pero Sánchez comentaba eso, ¿no?, de que bueno, la guerra no está apoyada por ningún decreto internacional, ni por la ONU, ni por nada, y que, bueno, por tanto, es ilegal. Eso ha sido un terremoto grande, ¿no? De todas maneras, bueno, ya hay voces que dicen, bueno, sí, está muy bien el no a la guerra, pero lo importante sería el no a la OTAN, porque es un poco contradictorio estar dentro de la OTAN y decir no a la guerra. Es decir, pero bueno, esa es la realidad. Las bases de Rota, para el que la audiencia lo recuerde, la base de Rota en España, en el sur de España, es una base militar norteamericana donde trabajan algunos españoles, pero que no se sabe muy bien ni lo que ocurre dentro, y que, bueno, está ahí desde el año 1953, o sea que fue una firma que hizo el gobierno norteamericano de la época con Franco, con la dictadura franquista, que le sirvió a la dictadura para abrirse y expandirse un poco y salir del aislamiento. Por tanto, lleva todos estos años la dictadura y lo que no es dictadura, la base de Rota operando desde ahí. Es decir, ayer tuvo unas palabras duras Trump para el gobierno español, dijo que no son socios, pero la realidad es que van a seguir en la OTAN. Esta mañana ha sido interesante porque Macron ha apoyado la intervención de Pedro Sánchez, y ha habido un roce diplomático serio entre España y Alemania, porque Alemania, lo que dijo Trump de España lo dijo al lado de Merz, del canciller alemán, que estaba de visita en la Casa Blanca. Pese a pertenecer a Alemania y España, Merz y Pedro Sánchez, a la Unión Europea y la OTAN, cuando dijo eso Trump, Merz se cayó la boca. Hoy le ha pedido responsabilidades y por qué guardó silencio cuando atacó a un miembro de la Unión Europea y de la OTAN, Trump, porque Alemania estuvo en silencio, ¿no? Esta mañana había un cruce diplomático interesante desde el punto de vista informativo, pero muy significativo también de las posiciones que hay dentro de la Unión Europea, que no se pueden ver ni desde Uruguay ni desde ningún lado como algo homogéneo, sino que cada uno está buscando de alguna manera su salvaguarda, ¿no? Bravísimo el momento, además de definiciones, que es el tironeo que hay también, ¿no? ¿Qué pasa con Europa? ¿Para dónde agarra Europa? Hay otro asunto. Exactamente, y la dependencia absoluta hacia Estados Unidos. ¿Cómo? La dependencia, digo, hacia Estados Unidos, que es marcada, claro, ¿no? Hay una genuflexión que, digamos, la OTAN es la que lleva la vanguardia de esa, como digo, subalternidad, genuflexión, o como queramos llamarla, hacia Estados Unidos. Es decir, la Unión Europea no encuentra un espacio común, o no, porque no puede, porque es una guerra imperialista, para hacer una política propia, digamos, dentro del ámbito capitalista, pero una política propia, está doblegada a los intereses de Estados Unidos. El otro tema que está presente es el tema Ucrania, ¿no? Que hay que recordar que eso sigue allí, esa guerra sigue allí, que la Unión Europea tiene mucho que ver también con sus decisiones para que esto ocurriera, y ahora se anuncian medidas de Polonia, no sé si ya están en efecto o anuncian que van a venir, le van a sacar beneficios a los refugiados. Yo no tenía registrado que Polonia es de los que tienen más refugiados ucranianos en su territorio. Claro. Y porque frontera. Claro. Ha recibido mucha plata, ángeles, de la Unión Europea para el mantenimiento y de los refugiados. Es decir, hay casi 1 millón de ucranianos que huyendo de la guerra. Y que la Unión Europea sí ha puesto mucha plata encima de la mesa para Polonia, para evitar que esos refugiados ucranianos transiten hacia el resto de la Unión Europea. Es decir, ha utilizado a Polonia como un vagón, digamos, para que se queden ahí los refugiados, y ha dado mucha plata para que esto ocurra. La plata se ha agotado, y por tanto el gobierno polaco, desde hace unos días, porque fue el 1 de marzo, el parlamento aprobó que se acabaron las ayudas a los refugiados ucranianos. Esto, fíjate el sistema capitalista, que interesante de analizar. Es los que más han protestado han sido empresarios. Seguro. ¿Por qué? Porque la ayuda es poca, entonces lo que hacen es complementarla con algo más de plata en los distintos miles de trabajos que hay ucranianos, ¿no? Entonces le saca rentabilidad, hay una plusvalía enorme del empresariado polaco con los refugiados ucranianos, ¿no? Es todo, sí, política, pero en el fondo es economía, ¿no? Como decía Marx, ¿no? Totalmente. Dice que los empresarios están diciendo que si no los ayudan a los refugiados, se le van a ir a buscar, claro, mejores trabajos a Alemania, a la República Checa, a otros lados. Claro, exacto. Por eso digo, porque digamos que un refugiado cobraba algo de la plata de la Unión Europea vía Polonia, que se quedaba obviamente con mucho, pero complementaba con un salario muy bajo en Polonia, ilegal, y que no llegaba al salario mínimo, ¿no? Siquiera. Pero juntaba las dos prestaciones y tal, podía vivir. Pero al quitarle eso, la gente va a intentar huir de Polonia hacia Polonia, como se dice Alemania, República Checa o Eslovaquia, cualquier país que esté más en el occidente, ¿no? Por eso es interesante saber, digo, y siempre, digamos, los titulares, María Ángeles, son, dice, los refugiados, hay casi 1 millón de refugiados ucranianos que reciben una ayuda del gobierno polaco. No, recibe una ayuda de la Unión Europea para contener el avance de esos refugiados, ¿no? Es decir, siempre es más escabrosa la realidad que la de los titulares, ¿no? Jorge, otro tema que también nos planteabas es de la flotilla que sale zarpa de Italia a Cuba en estos días, ¿no? Que se supone que llegaría el 21 de marzo, más o menos, que también reafirman, ¿no? Los médicos cubanos nos salvaron durante el COVID, ahora nos toca a nosotros, por eso parten desde Italia. En medio de tanta mala noticia, ¿no? Por lo menos, sí, claro, que haya un colectivo tan grande en Italia dispuesto a devolver lo que los médicos cubanos hicieron por Italia cuando el COVID. Al menos fueron 40 o 50 médicos y doctoras que trabajaron incansablemente en Italia, y bueno, eso generó una respuesta solidaria estos días. Está organizando una flotilla de barcos, de veleros muy importante, que van a atravesar el Atlántico con más, es más un efecto solidario que un gesto solidario. Es, digamos, el reconocimiento que no todos los países lamentablemente han tenido con respecto a Cuba, que sin lugar a dudas ha transitado el siglo XX y parte del XXI como uno de los países más solidarios del mundo, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Cuando toca al revés, los países miran para otro lado. Por eso me llamó la atención de esta organización, que va a ser muy fuerte en cuanto a cantidad de barcos que van a salir rumbo a Cuba desde Italia para, como digo, llevar todo tipo de... Me llamó la atención una entrevista, no recuerdo, en medio italiano, donde uno de los organizadores hablaba de que estaba muy preocupado por el tema de la insulina para los diabéticos y que van a cargar un barco entero con el tema de insulina, que es absolutamente necesaria, obviamente. Claro, claro. Bueno, el último tema, la verdad que es escalofriante también, porque ver a robots que parecen personas trabajando en una línea, en una fábrica, ¿no? Como si fueran obreros, y estamos hablando de la BMW, ya en Europa. Sí, la ciencia ficción ha dejado de ser ficción, ahora es solamente ciencia. Digo que la ciencia ficción es solamente ciencia, ficción ya no es. Es decir, la BMW, la famosa marca de autos, ha generado una cuanta plata para la robótica y sustituir a humanos a través de robots. Siempre se ha hecho, se ha visto en muchas películas, tal, pero que una empresa de ese calibre invierta cientos de millones de euros, dólares, en algo así, es realmente impactante, ¿no? Por otro lado, se confirma, y ya que hablamos de automoción, se confirma en la Unión Europea el avance en ventas, porque va a servir para todo el planeta el dato, de autos eléctricos, es decir, en este último año han subido la venta un 20%, y digamos la industria calcula que en unos 10 o 12 años quieren hacer desaparecer los autos de combustión, de diésel y gasolina y nafta, y por tanto también es un tema interesante porque eso implica muchas cosas. Hay veces que uno no repara en cosas, por ejemplo un taller mecánico, ¿no? En taller mecánico está trabajando con unas condiciones y unas cosas que luego no van a existir, es decir, que va a ser todo por placas eléctricas, ¿no? Y van a desaparecer muchos oficios, María Ángel, con la inteligencia artificial unida a la robótica, y bueno, ya no es que sea una cosa dentro de muchos años, sino que lo estamos tocando. Y se permitís acabo con una cosita media rara. Sí. En Grecia, cada país tiene sus propias... En Grecia se estaban muy pendientes esta mañana del tribunal que ratificó, que tenía que ratificar que la organización ultraderecha Amaneció es una organización criminal. Y por suerte lo ha ratificado. Ha condenado a los 42 miembros. Había mucha expectación porque corrió el rumor de que podía tratarse de la libertad de todos estos neonazis. El tribunal esta mañana ha ratificado que son culpables. Y termino con una cortita Ucrania que llamó la atención. Hoy se cumplen 83 años en una ciudad en Vizca. No queremos dejar pasar esta lamentable efeméride de que en una jornada puedan haber tantos miles de asesinados en manos de los nazis, los mismos que ahora llegan a parlamentos y hacen discursos e invaden países, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar, pero te dejamos planteada esta pregunta que hace un oyente, Gabriel Patrón, para la semana que viene, si vos podés incorporarlo. Él dice, quizá López Abe pueda tener opinión, políticos alemanes están presionando para repatriar cerca de 1.236 toneladas de oro, valoradas en unos 100.000 millones de euros, depositadas en la Reserva Federal de Nueva York. Ante la incertidumbre geopolítica y la impredecible política de Estados Unidos, específicamente la administración Trump, se argumenta que ya no es seguro mantener el 37% de sus reservas. Dice Gabriel, te mandamos igual este texto y si te parece, la semana que viene lo incorporamos. Sí, incorporamos y bueno, justo coincide con la visita de Merz a la Casa Blanca, ¿no? A lo mejor era uno de los tantos temas que llevaba en el portafolio, ¿no? Claro, claro. Y hay un audio que escuchamos juntos para que vos lo tengas después también la semana que viene seguramente una respuesta. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Buen día, compañero de Radio Centenario. Les habla Miguel del Prado. He escuchado, ya van dos veces que escucho de la posición de España y de Pedro Sánchez. No se coman la pastilla, compañero. Ustedes tienen a López Abe, que es un hombre que está informado. España no le prohibió absolutamente nada a Estados Unidos. Los aviones tanqueros salen cargados de combustible de la base de Rota y de Morón rumbo a la base norteamericana en Alemania. Ojo, porque está haciendo política Pedro Sánchez, pero él y Margarita Robles son los aliados más grandes que tiene Estados Unidos en este caso. Por favor, les mando un abrazo a todos, siempre los escucho. Bueno, ahí tenés, Jorge. Bueno, escribible totalmente la intervención del compañero. Tal cual, es decir, Diana absoluta. Muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo grande y la semana que viene estamos en contacto nuevamente. Bueno, esperemos que la actualidad no nos inunde con tantas cosas que están ocurriendo. Sí, mirada puesta en el Golfo Pérsico y bueno, cada rato que uno enciende la computadora hay cosas nuevas, o sea que esto puede ser una locura. Está bien. Un abrazo, Jorge, hasta la próxima. Chao. Gonna live free.